reloj sin cuerda, al que le cuesta dar la hora. Llegar a tiempo no se hizo para mí. Pero hay cosas que olvido fácilmente, de la cabeza se me esfuman. Vuelan, vuelan y se van de aquí. El sueño que no llega por la noche viene a joderme la mañana. ¿Quién me vendió la luna en vez del sol? Buscando un clavo ardiendo al que agarrarme, me guardé tu último beso. Por si alguna vez te olvidas de volver. Te olvidas de volver. No quiero que me quites las piedras del camino, tampoco que dibujes mi destino. No quiero que me digas cómo pudo haber sido. Solo pido que me dejes ser yo mismo. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa. Estamos aquí de nuevo con una entrevista muy interesante, que aunque nos alejamos un poco, pues bueno, de lo que solía nuestros estilos, un poquito más duros, más heavies, pues bueno, nos acercamos también a otras ramas del rock. En este caso, pues tenemos a Pedro Razkin para hablar de parte de su vida, para hablar sobre todo lo que es la actualidad, lo que tiene pues ahora dentro de pocas fechas. Y nos parece pues una persona muy interesante de tratar, muy interesante para hablar. Y así que un placer, Pedro, que estés por aquí en REA, en Rock Entre Amigos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, está claro que tú sobre todo eres famoso por estar en La Fuga desde hace 10 años, ¿no? Pero como vamos a hablar primero de lo que, entre comillas, es un poco lo más importante que se da pues desde que has sacado un poco el trabajo en solitario, ese trabajo llamado Razkin, que desgraciadamente pues sale pues prácticamente casi a los albores de la pandemia, que tanto ha roto los esquemas a tanto músico, bueno, a lo que es la sociedad en general. Tuvisteis que cambiar pues bueno todos los planes, prácticamente paralizarlo todo, y sobre todo mi primera pregunta era, acostumbrándose a esa nueva normalidad, ¿cómo estás pasándolo un año después? Pues sí, como bien cuentas, fue un palo porque el disco se colocó en las estanterías el 10 de marzo. Estábamos en Madrid tocando en el FNAC, presentándolo y el mismo día 10, y nos tuvimos que volver a los dos días, el día 12, porque ya las entrevistas no se iban a llevar a cabo. Ya había en Madrid un ambiente muy enrarecido, no había nadie por la calle, muchas entrevistas se caían. Otras nosotros no queríamos ir también por miedo, porque ya nadie sabía lo que estaba pasando y ya era un poco paranoico todo. Y ya de ahí pues partió el confinamiento general y la suspensión de 45 bolos que había de primeras. Y bueno, ya todo lo que todos sabemos, lo que ha ido sucediendo. Entonces este disco ha sido sacarlo y se ha quedado ahí como en un limbo perdido, que tampoco nos apetece que sea así, ¿no? Porque un disco lleva un trabajo detrás increíble y queremos que vea la luz. Entonces la manera de hacerlo es, pues ahora que se empieza a abrir un poquito y que se puede tocar. Yo soy de los pocos afortunados que está tocando bastante y queremos presentarlo y volver a retomarlo, ¿no? Otra vez, junto con otros temas nuevos que estoy grabando y que estoy haciendo en videoclips, etcétera. Que haya material, vamos. Sobre lo que tú me estás comentando, Pedro, ¿qué prefieres que te llame, Pedro o Razzi? Porque claro, ya tu Pedro, nombre... Pedro. Sí, ¿no? De Pedro, porque ¿se te está cambiando un poco el nombre artístico desde que has sacado ese nuevo trabajo o continúas insistiendo con eso de Pedro? No, la verdad que me da igual porque Razkin es mi apellido, o sea que tampoco... En clase de pequeño me llamaban Razkin, aunque es Fernández Razkin, pero bueno, da igual, como quieras. Es que queda un nombre muy artístico, así sin querer, ¿eh? La verdad es que cuando... Te viene así, pues la primera promoción y tal, y te viene el nombre de Razkin, pues te da la sensación de haber sido una elección de un nombre artístico más que un apellido en sí, ¿eh? Ya, por eso lo puse, es que tiene tanto para la vista como para el sonido, suena bien. Sí, sí, tiene sonoridad y se aleja de los nombres típicos de cantautor, ¿no? Porque Pedro Fernández igual estaba entre que fuese telenovela y cantautor, ¿no? Eso es. Como tú me estabas comentando, pues bueno, esa intención de llevar pues 45 bolos, 50, lo que fuese, ¿no? Porque eso es lo que tenías contratado, entre comillas, pues a principios de año, que eso pues iría alargándose, iría, pues bueno, añadiéndose ahí fechas. Como tú me estás comentando, pues he hablado yo también con muchas bandas más metidas dentro del heavy metal, ¿no? De la vertiente un poquito más dura del rock. Y bueno, pues claro, ver toda esa situación, bandas que están cogidas por alfileres, que se mueven por mínimos económicos, ¿no? Porque está tan duro todo el tema. Es más, hace pocas semanas estuve hablando con Guillermo Izquierdo de Angelus Apátrida, que bueno, ha sacado el disco hace poco y les está funcionando muy bien. Pero claro, en el momento en que estuve hablando con ellos, que fue una semana antes de que saliese el trabajo, imagínate Angelus Apátrida, que dentro del metal es la banda pues que podríamos decir que está ahí, ¿no? Casi número uno, entre comillas, que como empresa estaban en bancarrota. Imagínate una banda como esa. Ya, yeah, sí, es muy común porque siempre la vida del músico y la vida de las giras pues es una vida muy precaria y nosotros con La Fuga hemos sido unos afortunados porque hemos tocado muchísimo, muchísimo y bueno, nos hemos podido permitir el parar una temporada, pero lo normal es que los músicos y las bandas vivan de los conciertos y vivan en el día a día. Claro. Eso es lo más normal. Todo lo que se salga de ahí, pues hostia, pues es para darse con un canto en los dientes. Claro, y ahora que me estás diciendo el tema de que las bandas sobre todo van hoy en día, pues al día a día, un poquito valga la redundancia, Es un poco la pelea esa que tenemos con los formatos físicos. Aquí tratamos mucho el tema ese, ¿no? De lo que es la era digital, plataformas digitales, el tema del consumo del producto físico. Claro, cuando una banda pues no subsistía solo del directo, porque se podía aguantar, ¿no? Ese tirón, no tocas en directo, pero hay un formato físico que te aguanta esa economía, ¿no? Esas ventas, te aguanta pues que la discográfica continúe funcionando, distribuidoras, lo que es la imprenta que te hace el CD, todo, etc., ¿no? Y sobre todo la banda, lo que son derechos de autor. ¿Cómo ha cambiado todo? Tú, por ejemplo, que estás en La Fuga desde hace 10 años, pues en esos mismos 10 años, ¿cómo ha dado la vuelta el mercado cultural y sobre todo discográfico? Sí, bueno, yo ya entré, cuando yo entré en La Fuga hace 10 años, en el 2009, bueno, 10, ya más, ya estaba todo ya cambiando de una manera radical, ya los discos se vendían cada vez menos, los CDs, y ya las compañías discográficas, yo entré todavía cuando todavía se invertía en los discos y en los videoclips y todo eso, pero ya para el siguiente disco ya todo eso cambió. Entonces, ahora, bueno, también han crecido los estudios en casa, la gente se lo está haciendo más cada uno individualmente, las discográficas igual durante mucho tiempo ha habido un abuso, quizás que ahora lo están pagando. Entonces, es una manera de reinventarse. Está todo cambiando continuamente en todo momento y hay que estar al día, hay que saber reinventarse sobre todo y adaptarse y tirar para adelante. En este aspecto que tú me estás comentando, claro, eso de una cosa es adaptarte porque, bueno, la tecnología cambia, la tecnología evoluciona como es normal, están dando pasos del formato físico al formato digital, ¿no? A la era digital. Pero claro, la pandemia nos ha hecho ver que ya no solo está cambiando eso por una necesidad evolutiva de la tecnología, sino que lo que es la sociedad en el aspecto de la pandemia, ¿no? El tema de los directos, ¿no? Lo que asentaba sobre todo el mundo del rock, que es sobre todo el vivo, ¿no? El disfrutar de un concierto, pues nos lo ha quitado de golpe y ha habido que cambiar a marchas forzadas ese consumo, ¿no? De la música en directo. Se empezó un poco con el tema del streaming, que no termina de funcionar. Estamos así, que estamos con la manía de que no nos termina de gustar. El mundo del rock necesita tener más esa vivencia directa con el músico. Y bueno, gente como en este caso tú, estáis intentando tirar adelante con directos limitados, con menos gente, hacerlo con unas medidas de seguridad. ¿Cómo estás viviendo todo eso a la hora de tú presentar, pues bueno, tu disco en solitario, en directo, con estas medidas de seguridad? ¿Cómo estás, primero, cómo lo enfocaste? Y segundo, ¿cómo estás viviéndolo, ¿no? Una vez estás desarrollando ya esa actividad. Pues, como bien dices, lo del streaming empezó a coger bastante fuerza en la época de confinamiento. Pero mira, gracias que no vaya más, porque al final los músicos vivimos de los conciertos. Y la música en directo no puede morir. El día que se muera la música en directo, habremos muerto todos directamente. Nosotros hemos decidido salir en formato acústico, ahora estamos de gira con Cuchi Romero, y bueno, es un formato de tres, la banda vamos rotando para que ningún concierto sea igual, y es algo que hay que hacer, son escalones que hay que ir subiendo para que poco a poco la música en directo vuelva a su lugar. Los verdaderos héroes de todo esto son el público, porque están viniendo, están aguantando conciertos enteros sentados, sin barra, que parece una tontería, pero el hecho de no beber en un concierto te cambia el prisma totalmente del público. Parece una tontería, pero es que es así. Aguantar todo un concierto entero sin echarte una cerveza, pues es de héroes, la verdad. Pero son pasos que hay que ir dando, hay que ir avanzando, esto es lo que hay que adaptarse, y hasta que todo vuelva a ser como antes no nos queda otra. Habrá gente que pueda, los grandes músicos, las primeras líneas, que puedan estar en casa esperando a que todo vuelva a la normalidad, pero hay otros que tanto económica como para la cabeza tenemos que salir, tenemos que tocar, tenemos que movernos y socializarnos, que es lo que somos humanos y somos seres sociables, y lo tenemos que seguir haciendo. Hoy el sol se ha enredado en tus pestañas, al abrir los ojos se ha hecho la mañana, la tela que tapa la ventana se voló al invadir tu campo de batalla. Siempre venga de tu boca, que nuestra saliva sea nuestro mejor champán. Que por una vez salga todo bien, que nuestra mitad llegue. salga todo bien, que nuestra mitad llegue a fusionar, que todo vuelva a ser como la vieja normalidad. Yo quiero besar, yo quiero abrazar, me quiero mezclar sin parar de bailar, y tú que seas mi nueva normalidad, que por una vez salga todo bien, que nuestra mitad llegue a fusionar, que todo vuelva a ser como la vieja normalidad. Bueno, una de las principales razones por las cuales estamos haciendo esta entrevista es el tema de que en las próximas fechas vais a tocar en directo. Pues bueno, me parece que en Pamplona también tocáis, en Madrid, Zaragoza, Bilbao, tenéis una serie de conciertos. Bueno, para la gente que esté escuchando este programa, si quieres, como es en parte una de las cosas más importantes, ¿podrías nombrar las fechas donde actúas para que la gente lo sepa, que tenga la posibilidad de ir? Porque ya una vez empezamos a desarrollar ya lo que es el fondo del programa, pues quizás como eso es un poquito lo más inmediato en el sentido primordial, ¿no? De la importancia de en parte de esta charla, pues sería interesante que lo supiesen los oyentes. Sí, pues a ver, estamos este fin de semana, sábado y domingo, 6 y 7 de marzo, estamos en Pamplona, en la sala central. Para el día 6 ya están las entradas agotadas y ya está prácticamente la mitad del aforo el domingo ya vendido también. Y bueno, es tocar en casa, va a haber invitados, va a ser una fiesta tanto el sábado como el domingo. Luego, el 11 de marzo estoy en el FNAC de Bilbao presentando el disco, como te he contado antes. El 12 de marzo estoy en Madrid, en el Teatro del Barrio. El 13 de marzo en Valladolid, en la Sala 100. El 14 de marzo estoy en Zaragoza con Cuchi Romero en el Auditorio Mozart. Y, hostia, ya no me acuerdo más. Bueno, de todas las maneras, la gente, pues bueno, ya una vez escuche la entrevista, ya tiene la oportunidad de entrar tanto en redes sociales, que te busquen como Razkin, para un poquito pues de esa gira, que me alegra saber en parte por lo que estoy viendo yo, pues que está funcionando dentro de lo que cabe bien, está teniendo una recepción pues interesante, ¿no? Está claro que Razkin, como personaje, dentro de lo que es miembro de la Fuga, pues tiene su tirón. Te acompañas con Cuchi, pues también Cuchi, pues casi nada, ¿no? Personaje, claro. Pues es súper importante en la escena rockera nacional. Y bueno, una vez ya hablando esto, claro, te conocemos sobre todo por La Fuga, ¿no? Como estaba comentando yo anteriormente, este es un programa sobre todo de heavy metal, ¿no? Nos tiramos a vertientes del rock duro, heavy metal, extremo a veces, muchas veces. Y no es fácil que venga gente de estilos más suaves, ¿no? Lo que diríamos, pues, el rock más tradicional, más clásico. Y bueno, mucha gente nos sigue por el tipo de formato de entrevista que tenemos, pues les gusta pues un poco cómo profundizamos, cómo entramos en los personajes. Y claro, a lo mejor hay gente que es un poquito reticente a entrar a escuchar una entrevista como Razkin, porque se aleja mucho de nuestros parámetros. Pero como yo digo muchas veces, nosotros pusimos al programa Rock entre Amigos porque queríamos tocar todas las vertientes del rock, no queríamos quedarnos en simplemente la vertiente dura. Hemos hecho programas de todo tipo, ¿no? Hemos hecho incluso programas llegando a los 50 o 60, de los años 50 o 60, para enseñar a la gente pues de dónde viene el heavy metal realmente, ¿no? De dónde son las raíces, por qué hoy en día existe el heavy metal con esas variantes, esos diferentes estilos. Y joder, el rock es base, ¿no? Sobre todo el blues y estilos de ese tipo. Pues son importantísimos para lo que es el heavy metal hoy en día, ¿no? Y Razkin es un personaje que la raíz blues, ¿no? Y esa base de todos esos estilos los tiene muy metidos en la sangre. Así que, ¿cómo te venderías tú ante un escuchante de heavy metal, ¿no? Para que ahonde en ti y un poquito que se quede continuando escuchando esta entrevista. Pues bueno, yo vengo del heavy también, del pequeño. De pequeño es lo que tenía. los vinilos que yo tenía en casa eran pues Whitesnake, Manowar, Halloween, joder, pues todo eso lo he mamado yo de crío. El Fighting the War de Manowar lo tengo tristísimo, los dos Keepers de 70s de Halloween, Iron Maiden, en fin, es música que siempre he escuchado y sigo escuchando. O sea, yo ahora me voy a dar una vuelta al monte y me pongo Halloween a todo trapo. Es lo que me mola. Claro, ahora lo que estoy haciendo, pues a raíz de terminar la gira con La Fuga, pues tenía un montón de canciones y a mí me gusta escuchar también muchos estilos de música y me apetecía un poco salirme de Tiesto, hacer algo que no había hecho nunca y de una manera y con gente que no había trabajado nunca y un poco experimentar. Ahora mismo, la semana que viene, el día 10, sale un single que de primeras es un medio tiempo, acústicas y tal, pero termina de una manera metal, ¿sabes? Y son los 10 últimos segundos de la canción son metal. Y yo qué sé, me gusta poner pinceladas, mezclar, fusionar, hacer jugar con los instrumentos y con los músicos, ¿no? Entonces, pues de ahí es este proyecto, es un poco una pedrada mía que he sacado. Ese nombre de pedradas, ese título de pedradas lo utilizas de vez en cuando, luego lo hablaremos un poco. Bueno, parecías más un colaborador de mi programa que un entrevistado cuando os estaba hablando del tema de Halloween, Manowar y todo eso, también son bandas fetiche para Rogue entre amigos. Pero podríamos decir que este trabajo homónimo, este Razkin, claro, la gente que te conoce La Fuga, pues sabe que tocas un rock bastante bueno, bastante potente, ¿no? Bastante duro dentro de los patrones del rock clásico, sin acercarse al hard rock, podríamos decir, ¿no? Y claro, Razkin como trabajo en solitario, podríamos nombrarlo o ponerlo como un trabajo de cantautor. Todo nace con guitarra acústica y voz y así es como nacen las canciones todas las canciones. Lo que pasa es el cantautor las sigue presentando e interpretando así, ¿no? Razkin evidentemente es mi proyecto en solitario, pero lo que tengo montado es una banda que siempre que podemos, siempre que el presupuesto lo permite, lo presentamos en directo y quien venga a vernos, cuando salga del directo, lo que ha visto es un concierto de rock, de una banda de rock. Entonces, vamos, no huyo de que la gente me pueda llegar a decir que esto es un trabajo de cantautor, pero lo que yo creo y como yo me siento es que estoy en una banda de rock and roll. Claro, muchas veces el tema nombrar el tema de cantautor. Bueno, yo no es que tenga muchos cantautores que escuche muchos cantautores de tal, ¿no? Pero, por ejemplo, podríamos hablar de clásicos como Joan Manuel Serrat en el panorama nacional o internacional, Franco Battiato, que es una de mis debilidades, ¿no? Y es gente que, aunque tiene alrededor una cantidad de músicos ayudándoles, por mucho grupo que tengan, o Enrique Bunbury mismo, ¿no? La sensación siempre es de que es él, ¿no? O son ellos los que realmente están identificados con ese proyecto. Entonces, otras veces, sin embargo, a lo mejor el nombre de un grupo no te da esa sensación, ¿no? De que sea un tío en solitario. A lo mejor el nombre de Razkin sí que te viene a la cabeza una vez ya descubres el disco, los ves en directo, que sí puede tener esa unidad de como grupo, ¿no? Pero tú no tienes muchas veces las sensaciones de que los cantautores, por mucho grupo que tengan alrededor, siempre la figura está ahí central y no da esa sensación de trabajo de grupo. Eso es lo que yo en parte te quería preguntar. Sí, claro, está claro. Y luego también el estilo, ¿no? De la música, en la música que hagas. Yo las canciones las he llevado al estudio hechas yo con guitarra y voz y están prácticamente, se han respetado todas las estructuras, la letra y la música. Ahora, el trabajo en el estudio ha sido un trabajo de banda. Cada uno que ha venido ha aportado su granito de arena, sus ideas y entre todos es el estilo que le hemos dado. Ha sido un trabajo muy abierto hacia los músicos y hacia el productor y se han modificado cosas y con lo cual yo me siento como que ha sido un trabajo también de banda. Hay bandas que funcionan como bandas que el trabajo prácticamente lo hace una persona, ¿sabes? Entonces, estamos muy equivocados también en ese aspecto. esto al final es la vida que tú, o sea, yo me siento que sigo haciendo rock and roll, la vida que llevo es totalmente rock and roll y así cuando me subo en el escenario así es como me siento. Luego las etiquetas que te pone la gente, pues bueno, paso eres una persona que te expones, ¿no? Para que la gente te etiquete y te aplauda o te silbe. Pues. Está claro. A mí, la verdad, voy a ser muy sincero, yo música de estilos de la fuga, de bueno, del rock más normal, no suelo escuchar discos que, como el que tú acabas, hace un año, ¿no? Pero para mí prácticamente es como si hubiese salido ayer, porque la vorágine del rock duro, del heavy metal, a mí me lleva por centrarme solo prácticamente en estos estilos de música y dejar aparte pues el resto, ¿no? Para mí ha sido... La verdad es que me ha gustado mucho el disco tuyo, el de Rathkin. Me ha resultado muy fresco y me ha dado la sensación, joder, que has disfrutado como un enano. Sí, muchísimo, la verdad. Es que cuando llevas mucho tiempo haciéndolo, cuando llevas una semana comiendo macarrones, pues el lunes siguiente te ponen unos huevos fritos y te parece lo mejor del mundo, ¿no? Pues cuando llevas 10 años haciendo el mismo estilo de música y tocando las mismas canciones y pues este balón de oxígeno de poder grabar lo que te apetezca, las canciones que tú quieres hacer y de la manera que tú quieres, pues te da una alegría y una frescura de la hostia. Y ahora acabamos de grabar otros 5 temas que van a ir saliendo poco a poco y lo mismo, no tengo ningún miedo en bailar de estilos, en irme de aquí para allá. Es que para eso estamos, para improvisar y para pasarlo bien y sobre todo eso, para pasarlo bien. Y con eso te das cuenta pues que estás consiguiendo una frescura y un buen rollismo en las canciones que quizás había perdido ya y vamos, estoy encantado. Sí, yo la verdad es que es un disco que se hace, bueno, es la verdad es que es corto, a pesar de tener bastantes temas, no es un disco corto de cantidad de temas, pero sí de tiempo, pasa muy deprisa, muy variado, y yo lo que estaba un poquito pensando, porque te he escuchado en varias entrevistas, un poquito pues, para informarme, para saber, pues alejarme un poco de lo que son las entrevistas tradicionales, aquí en REA, en Rock and Roll, siempre intentamos llegar a sitios, pues bueno, por formatos de otros programas, pues que no llegan, ¿no? Y entonces yo te estaba escuchando y sí me estaba dando la sensación muchas veces de que estar en una banda como La Fuga, claro, una es una responsabilidad tremenda, ¿no? Porque te debes a mucha gente, a tus fans, a bueno, estás en el más media, ¿no? Discográficas, managers, promotoras, todo eso es algo que a ti como persona, pues te quita un poco de libertad, ¿no? Te deja un poquito con una maniobrabilidad limitada. Y está claro que soportar, bueno, esa presión suele ser muy jodida, ¿no? Mucha gente no lo aguanta, bueno, aunque económicamente la cosa te vaya bien, como estábamos diciendo anteriormente, psicológicamente, la vida de un músico es muy dura. Los viajes, la presión de si funciona un producto o no funciona, las escuchas, las visitas en YouTube, bueno, sobrevivir como banda. Y claro, escuchando tu trabajo estos dos últimos días bastante profundamente, yo estaba, y las entrevistas que he podido escuchar tuyas, yo me estaba dando cuenta un poco la necesidad que mucha gente tiene de crear proyectos paralelos para poder desahogarse de esa banda madre y luego el volver a esa banda madre para tú poder volver a tirar carretera, volver a ese trabajo típico. Digamos, es que al final, una banda rutinaria, al final, no deja de ser un trabajo diario, ¿no? Y quizás la motivación que puedas tener tú en este caso, o a lo mejor este año de Rasking, o el año y medio que te quede por delante, esas giras, es lo que a lo mejor ese balón de oxígeno que posiblemente te haga luego volver a estar en La Fuga fresco y volver a estar otros 10 años de carretera. ¿Es posible que estos proyectos paralelos para mucha gente sean la vida? Por supuesto, estos son balones de oxígeno para cualquier trabajo. Es que cuando llevas mucho tiempo desempeñando el mismo trabajo, el hecho de cambiar un poco dentro del mismo, dentro de la música, ¿no? Es un balón de oxígeno brutal. Nosotros con La Fuga lo hemos pasado muy, muy bien. Las giras han sido cojonudas, ha habido de todo, rock and roll a tope. Y la verdad que vamos, que nada que decir a eso. Ha sido, o sea, no ha sido el hecho de hacer esto porque ya estaba hasta la polla de La Fuga, no, era pues por cambiar de aires un poco y no quedarme quieto en casa, por supuesto. Pero sí, estoy seguro de que muchísimas bandas, estos parones, bueno, Marea mismo, cuando terminan hacen cada uno su proyecto individual y luego vuelven, y ya ves, cada vez que vuelven lo petan más todavía. Entonces, ya no solo para la banda, también creo que es bueno también para el público, porque La Fuga hemos tocado la hostia, hemos tocado muchísimo, muchísimo. Entonces, también tienes que crear un interés, ¿no? El hecho de que todos los años vayas a fiestas de un pueblo, pues al final la gente se cansa. Y tienes que dar oxígeno también al público, a la gente, y que la gente cuando te coja con ganas. Y yo creo que el hecho de descansar es sano para todos los lados. Claro. Es que estoy completamente, completamente de acuerdo, porque es que es necesario, ¿no? Ese cambio de chip, la rutina es muy jodida. eso y más cuando tienes una presión bastante grande, porque de ti o de tu grupo depende también mucho trabajo, mucha gente, mucha por ejemplo, cuando hablé con Guillermo Izquierdo de Ángelus La Partida, me dijo lo mismo, ¿no? Me dijo, es que la presión no está en mí de que yo me quede sin trabajo, sin directos que tocar, es que hay uno que monta un escenario, hay uno que es mi roadie, hay uno que es... Y eso sí que tiene, eso sí que pesa sobre nuestros hombros, ¿no? Sobre el nombre de Ángelus La Pátrida. Yo supongo que sobre gente como La Fuga también será un peso jodido, ¿no? Ver que gira mucha gente alrededor de vosotros. Sí, hombre, cuando generalmente los que vienen con nosotros son freelance y si no es con nosotros están con otra gente y tal, pero claro, cuando ha habido un paro en general no hay otra gente. No solamente nosotros no tocamos, sino que ellos tampoco ocurran con nadie. La verdad que, y encima, creo que el mundo de la cultura ha sido el que ha ido a la cola de todas las medidas, el que intentamos, bueno, encima no ha habido ni un solo infectado en un acto cultural, por lo menos en Navarra, y somos siempre los que vamos al culo, ¿no? De horarios, de que nos cierran las salas, de que nos cierran los teatros, de que nos cierran, en fin, porque la hostelería ha cerrado, abierto, pero más que menos algo han podido currar. Hay mucha gente de la música que ni un día desde el año pasado, o sea que es una pasada, es un verdadero drama. No me acuerdo que me habías preguntado. Sí, no, estaba el peso, ¿no? Sobre los hombros de los gente, músicos que arrastra bastante. Que al final somos mucha gente, los que no solamente los que se suben al escenario, son los que están debajo, los técnicos de sonido, los técnicos de luces, los pipas, los roadies, todo el mundo. Es que es un mundo que mueve, que da de comer a muchísimas familias y la verdad que es un verdadero drama. Claro, y más desde que el formato físico o lo que son las ventas han caído en picado y sobrevive del mundo musical pues prácticamente solo del tema de los directos. Hoy mi corazón rompe sus huesos contra tus cristales. De primeras nunca estás a mi favor. En esta partida soy un perdedor. Pero bajo manga siempre guardo una llave. Dibujé corazones en los cristales. Acordé no dejarme volver a caer. Seguiré sobreviviendo de mis malabares. Bailaré sobre los charcos cuando empiece a arder. Queda tiempo para perderlo bajo tus zapatos. Di muy poco espacio en el que ya me voy quedando sin aire. Se nos ha secado el lagrimal. Todo lo que fuera iba a salirnos mal. Quizás sea mejor que entre aire fresco por los ventanales. Dibujé corazones en los cristales y acordé no dejarme volver a caer. Seguiré sobreviviendo de mis malabares. Bailaré sobre los charcos cuando empiece a arder. Lluvia sobre el mar. Fuimos quizás una mentira más, la más fiel infidelidad. Dibujé corazones en El tema un poquito de Rafting, pues bueno, ya lo tengo un poquito solventado en ese aspecto. Ahora me gustaría hablar un poco más de tu vida en La Fuga también, ¿no? Porque me gustaría tocarlo. Me gustaría tocarlo sobre todo... bueno, mira, antes de tocar el tema de La Fuga, quería preguntarte una cosa. Editaste un libro hace poco, bueno, hace poco, también hace un año y medio o dos años, me parece, ¿no? Llamado Pedradas, como tú anteriormente habías nombrado. Y te quería preguntar una cosa. ¿Qué diferencia hay entre la poesía y una canción? Quiero decir, cuando tú te pones a escribir, ¿cuándo decides, pues mira, esto no puedo meterlo como tema, o no me cuadra o tal, o simplemente te metes a escribir y dices, esto tiene que salir como libro, no puede salir como tema? ¿Cómo decides eso? ¿Cómo haces al final sacar un libro parte de poesías? ¿Cómo fue eso? Pues no se diferencia tanto. O sea, yo cuando me ponía a escribir, muchas de las cosas que hay escritas en el libro igual empezaban para ser una canción. Lo que pasa es que a la medida de ir escribiendo, pues vas viendo que hay una historia que se puede contar de otra manera, que no tiene que llevar unas reglas y un orden, y que para las canciones se exige más, ¿no? Que tenga sus estrofas, sus estribillos, que tenga todo más o menos un orden. Cuando escribes algo más anárquico y que el orden poco brilla por su ausencia, pero que la historia tiene un sentido, pues es cuando empiezas a ver que, joder, que se pueden crear historias también de otra manera pero yo nunca me había imaginado escribir un libro, la verdad, y fue Cuchi Romero quien me dijo, joder, tío, con todo eso que tienes ahí escrito, ¿por qué no te presento a esta gente de esta editorial, que son Desacorde Ediciones de Vallecas, y les presentas un poco, les enseñas lo que estás haciendo, tal? Y nada, fue conocerlos y fue amor a primera vista, y quisieron sacar el trabajo. Tenía un montón de escritos hechos que se los mandé, y junto con mi hermana Arancha, que hizo las ilustraciones, que dibuja de puta madre y tal, pues sacamos un libro que la verdad también salió en diciembre del año pasado, o sea, unos meses antes que el disco. Y también que se ha vendido de puta madre y estamos súper contentos. La gente le está gustando un montón. Es una faceta que yo no conocía. El hecho de ir a presentar un libro a una librería es algo también diferente, y ya por el hecho de serlo ya es atractivo. Y nada, no me cierro a seguir haciéndolo. La verdad que es algo muy gratificante. Bueno, ya ha tocado ese tema porque yo quería saber un poco eso, ¿no? El saber diferenciar un poco de lo que sería la poesía y lo que sería la lírica, ¿no? Lo que sería el tema, las canciones en sí. Porque realmente a mí también siempre he pensado que las canciones son la poesía actual, ¿no? La poesía ha existido prácticamente toda la vida, y hoy en día, pues, de la misma manera que yo considero que el heavy metal es la música clásica actual, pues yo considero que las canciones es la poesía actual. A ver, La Fuga. Entras en La Fuga sobre el año 2009. Sí, a finales del 2009, sí. ¿Cómo te llega esa noticia, ¿no? ¿Cómo tú conocías, supongo que conocerías bastante a la gente, o te cómo era esa relación que tenías con la banda para que te llegue esa oferta, ese decir, oye, Pedro, quiero que, o queremos que seas, pues, nuestro frontman, ¿no? Nuestro cantante, que, joder, yo creo que en parte te alegrarías, como es normal, pero también tendrías tu miedo, ¿no? Sí, claro. Yo tenía una banda en Pamplona que se llamaba Mr. Feeling, y hacíamos hard rock y tal, y habíamos sido teloneros de La Fuga un par de veces o tres, y en una de esas veces, pues, yo les di mi maqueta, como hacemos todos cuando empezamos. Y cuando se quedaron sin cantante, a los dos días me llamaron y me dijeron, oye, tío, ¿te vienes a hacer una prueba, tal? Estaban probando gente y me fui un día a Reynosa, probé y hasta hoy. Ostras, pero es que lo contáis de una manera... Yo, por ejemplo, cuando hablé hace poco también con Diva Satánica, un tío que está ahora con Nervosa también, y me contó un poco... ¿Cómo accedió? Bueno, ella, el problema que tuvo es que personalmente no pudo hacer la prueba, la tuvo que hacer por internet, ¿no? Para poder, por el tema de la pandemia, Pica está en Brasil, ella está aquí en España, y me lo contaba también un poco, y lo contáis como, no sé, como si fuese una entrevista para entrar a una, no sé, a una a recepcionista o a ser un basurero. No puede ser, no puede ser que me lo contéis de esta manera tan, tan alegre y tan fresca. Tendría, o sea, los nervios, el aparecer allí, el no sé, la fuga. Ah, claro, claro, claro. Eso, joder, pues me mandaron 4 o 5 temas. En un principio yo entré tocando el bajo. Y nada, pues fui allí y claro, pues al final nos conocíamos y había un colegueo y tal, pero no deja de ser algo que te pone nervioso, claro, porque joder, ya era un grupo consolidado que funcionaba, que se veía que si me cogían, pues la vida me iba a cambiar de una manera drástica. Y claro que había nervios, pero nada, estuvimos en el local, me acuerdo, una mañana ensayando, nos fuimos a comer, volvimos a la tarde a ensayar otro rato y de ahí nos fuimos a echar unas cervezas y yo creo que ahí fue donde les gané. Tu punto fuerte, ¿no? Bueno. Taxi a mi habitación, aproximando peligrosamente nuestros labios. Y después del atraco al minibar, nos entregamos al instinto, dejándonos llevar, acercándonos al cielo y tocando las estrellas con la punta de los dedos. Eres mi perdición. Se fue por necesidad. Almas gemelas por una noche. Besos perdidos en la ciudad. Eres mi perdición. Y mataría por tenerte cada día junto a mí. Es mi única obsesión. Saborear cada centímetro de ti. We'll be right back. Claro, pero luego te acepta la banda, te coge la banda, Pedro por Rulo, hostia, es que Rulo tenía un nombre muy grande ya, en ese momento La Fuga era una banda grande, de las más importantes, ¿no?, de la escena rock en España ya desde hace pues prácticamente 20 años casi, ¿no?, 15-20 años, ya es una de las bandas punteras. Y te tienen que aceptar los fans. Antes de editar un disco, supongo que ya empezaste a hacer pues ciertos conciertos que quedarían, habría que rematar cosas. ¿Cómo viste esos primeros momentos ante los fans de La Fuga? Porque ahí sí que está la balanza, ¿no? Ahí sí que la balanza se puede desequilibrar. Muchas bandas se han ido al garete ante un cambio de cantante. Bueno, cambiar un guitarrista es complicado, cambiar un bajista es complicado, cambiar un batería es complicado. Pero cambiar un cantante es casi fundamental, ¿no? El que acepte una banda. ¿Cómo viviste esos primeros momentos delante de los fans de La Fuga? Pues los principios fueron, de verdad, fueron muy complicados. Porque lo que tú dices, cambiar un cantante es algo más especial que el resto de componentes. Al final es el que da la cara y el que está en los conciertos, el que habla, el que canta. Y la verdad que fue muy complicado. Al principio los fans fueron muy duros conmigo. Pero bueno, hicimos una gira de presentación de 11 conciertos, que fueron 11 solo out. Nuestra manera de convencer era tocar. Y la primera gira grabamos un disco. Y la primera gira fueron de 120 bolos, me parece que fueron. Y bueno, al final convences a base de tocar y a base de salir al escenario de una manera sincera y tal y como tú eres y haciendo lo único que sabes hacer, al final terminas por convencer. Creo que los primeros años fueron más duros y costó más, pero después de 10 años volvimos a subir el escalón de donde se había caído y la verdad que terminamos la gira en diciembre del 2019 por todo lo alto, haciendo también dos sold outs en Burgos y en Bilbao, creo que fue, y digamos, lo dejamos en un estado muy, muy, muy respetable. Bueno, tan respetable que incluso decidisteis dar un parón a La Fuga en un momento tan bueno, sin saber que venía la pandemia, como es normal, ¿no? Que en parte, bueno, pensándolo con tiempo, pues menos mal en parte de que paró La Fuga, ¿no? Porque imagínate estar preparando cosas y que te venga la pandemia a una banda como La Fuga, ¿no? No es lo mismo que la pandemia... comparando un poco, ¿no? No es lo mismo que te pillase con La Fuga que en tu trabajo en solitario. En ese aspecto, creo que sin querer elegisteis el momento adecuado para parar. Sí, la verdad que fue, parece que medido. Después de 10 años sin parar prácticamente para nada, porque era empalmar disco con gira, parábamos 2 meses o 3 para grabar el disco y salíamos otra vez de gira. Y así fueron los 10 años. Y... me parece que fue medido el hecho de decidir parar en diciembre y que el mundo se vaya a la mierda, ¿no? A ver, La Fuga es una banda que siempre ha contado mucho con el cariño de lo que sería el mundillo del rock, incluso del rock duro. Siempre habéis estado rodeado pues por gente como Drogas, ¿no? Como Barricada, como Marea, como Los Suaves. O sea, que habéis tenido el beneplácito, entre comillas, de la escena no del heavy metal, pero sí de ese rock duro que se acerca a esos parámetros, ¿no? De la gente de melenuda, entre comillas, que podríamos decir, ¿no? No como yo, que estoy pelado, pero da igual. La melena yo en el corazón. Sin embargo, sí que veo yo muchas veces que de la misma manera que Mago de Oz tiene esos... esos rifirrafes con mucha escena del rock, ¿no? E incluso, pues bueno, una banda como Héroes del Silencio en su época, que también fue una banda importante en el rock duro, continúa teniendo muchos prejuicios por parte de los seguidores del rock duro. Incluso Extremoduros, todo ese tipo de bandas, incluso Marea, podemos hablar, ¿no? Tienen una especie de amor-odio, ¿no? Por parte de grandes seguidores, ¿no? Del heavy metal, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es exclusivamente musical? Porque esas bandas a lo mejor se van un poquito más a la comercialidad en algunos momentos. ¿O crees que es más por el tema de que esas bandas sin querer, o porque, bueno, la misma evolución del, de lo que es la socialidad de, del mundillo musical, ¿no? De lo que es el alrededor, te llega a los más media, ¿no? Llegas, pues, a, bueno, a emisoras de radio, a canales de YouTube, a lo que serían televisiones, y es simplemente esa exposición más visual, más al oído de la gente en general, lo que hace que luego el seguidor sea más reticente al volver a consumir o a permitir ser más benévolo con gente como vosotros. Bueno, al final, mira, vivimos en un país que todo es criticable, que todo, es que hagas lo que hagas te van a criticar. Y yo qué sé, y parece que la gente, que cuanto se te escucha un poco más, parece que, que te has vendido, o yo qué sé, ¿no? Parece que tienes que estar donde muchas veces la gente quiere que estés. En el momento que te pases para arriba o para abajo, ya eres criticado encima de una manera sangrienta. Entonces yo creo que tampoco hay que pensar mucho en lo que, en el lugar en el que estás, o lo que piense la gente. No sé, nosotros con La Fuga seguíamos haciendo la misma música que se seguía haciendo toda la vida. Con el resto de bandas hemos hecho giras con Los Suaves de 40 y pico bolos, con Taco. Yo me he subido a cantar con Marea un montón de veces. Eso ya no viene por el estilo musical, también viene por el compadreo y por el que nos llevamos de puta madre con todo el mundo. Luego que haya bandas que sean más especiales, pues igual es más rollo personal que musical, digo yo. Luego pensar en que la gente te etiquete o te deje de seguir o tal, porque vendas más o vendas menos, es que eso ya se nos escapa a cualquiera. Eso no decides, o sea, tú no haces una canción pensando en si va a gustar de aquí a aquí, a este nivel, porque si te pasas la gente te va a criticar. Tú haces una canción y si gusta, gusta, y si no gusta, no gusta. Es que es todo muy relativo, es difícil. Claro, pero como tú antes me has comentado el tema de que, bueno, vienes un poco de raíces también heavy metaleras, pues también te metes en la piel de lo que sería un seguidor, ¿no? Dentro de del rock duro, no dejarás de ser escuchante tampoco, ¿no? De música, de grupo, claro, ¿no? Muchas veces yo solo puedo identificarme como escuchante, pero no puedo identificarme con músico, porque yo no soy músico. Entonces, muchas veces necesitas hablar con músicos para comprender, para entender, pues, para un poquito empatizar, ¿no? Situaciones, pareceres, pensares, filosofías. Y muchas veces me gusta saber esas cosas, una para que el oyente comprenda, ¿no? Y entre un poco en la cabeza del músico y también de lo que puede ser. Pues bueno, simplemente, en el fondo es música, ¿no? Como decimos, ¿no? Y es empatizar con ese sonido que nos llega y nos puede tocar la mente, el corazón o lo que sea, ¿no? Erizar la piel. Es que en ese aspecto eso está clarísimo, ¿no? Pero siempre vemos esos rifirrafes, y yo creo que los vemos más habitualmente dentro del rock duro, ¿no? Yo que estoy, pues bueno, ya unos años metidos en el aspecto este de los podcasts y todo eso, pues cuando te juntas con tanta gente de tantos estilos, tantas opiniones, eso en el fondo que sirve para definir, por ejemplo, un estilo de musical, me he dado cuenta de que al final crea guetos, ¿no? Crea separaciones de razas, es como si fuesen etnias, ¿no? Sí, pero eso pasa en una oficina mismo. Claro. Una oficina también se hacen grupitos y hay gente que se va mejor unos con otros y se va, yo creo que más dentro de la persona, aunque mucha gente está haciendo el mismo trabajo, siempre se crean amistades y afinidades entre unos y otros. No creo que vaya más a más. Lo que pasa que también vende mucho el rollo morbo, ¿no? El rollo este se lleva mal con este. Nosotros en los primeros años con La Fuga, ¡buah!, fue increíble. Que si uno ha dicho una cosa, que si el otro ha dicho otra, que si tal, que si... Pues al final hay una salsa roxa, como decía Nando, que está ahí, ¿no? Pero vamos, eso pasa en cualquier curro. Lo que pasa es que si tienes un poco más de visibilidad de cara al público, es caldo de cultivo para que luego la gente, y más ahora con redes sociales, que se mueva, vamos, como la pólvora. Quédate, seremos parte del mismo colchón. Fumabas apoyada en la pared, yo te abría las ventanas del salón. Ya no hay nada, en la calle solo queda. siempre hay que ser feliz. En tu pecho sé que escondes vendavales. Yo quiero que me soples a la cara. Quizás el mejor de los errores es volver a desgastar la misma almohada. Coser todos los flecos a las dudas que se vayan despacito. Perdiendo 100.000 batallas, el hambre tira puertas, el amor abre ventanas. Me emborraché en el bar de las palabras, donde escribía con el dedo por tu espalda. Quizás el mejor de los errores es volver a desgastar misma almohada, coser todos los flecos a las dudas y se vayan despacito. Ni una luna y contarnos los lunares otra vez. Y contarnos los lunares otra vez. Bueno, Pedro, claro, has sacado 3 discos con La Fuga, ¿vale? Y yo sí que me he dado cuenta de que poco a poco, no sé si en parte ha sido por ti, ¿no? Pero sí que habéis ido endureciendo el sonido de los discos. Sí, está claro dentro de lo que cabe de que tocáis el rock, ¿no? Como está diciendo, pero sí que me ha dado esa sensación que la evolución de la banda ha sido hacia terrenos un poquito más duritos. Sí, evolución natural. Al final lo que escuchamos en La Furgoneta pues siempre es que escuchamos muchísimo rock, Hinder, Back Cherry, pues todo, AC/DC, Iron Maiden mogollón, Halloween, Ballet from a Valentine, un montón de bandas que suenan en La Furgoneta y al final pues te crean un caldo de cultivo para componer de la hostia. No quiero decir que con eso hagamos heavy metal ni mucho menos, pero que siempre nos ha gustado. Luego, quien no se haya visto en directo en La Fuga verá que ha visto un concierto de rock de verdad. Por mucho que las canciones muchas veces sean que si de amor, que si tal, que si letras muy poéticas y tal, pero el concierto de La Fuga yo lo considero un concierto de rock. Quien haya ido a vernos lo puede confirmar, vamos. Sí, las poses, sobre todo, lo que es la presencia escénica, sí que son una banda muy de rock duro, ¿no? De hard rock prácticamente. Yo, escuchando los discos de La Fuga, sobre todo de tu época, pues posiblemente Más de 100 Amaneceres haya sido el que más me ha gustado, ¿no? Me parece el disco más redondo, me parece un discazo. Y sí que es verdad que tristemente hace poco ha fallecido Enrique San Francisco, que colaboró con vosotros en Humos y Cristales, ¿eh? Una pena auténtica. Sí. El que apareciese, pues bueno, uno de sus últimos trabajos, entre comillas, ¿no? Visuales, así un poquito más serios, en un vídeo de La Fuga. Tiene que ser un poquito alegre y triste a la vez, ¿eh? Sí, la verdad que era un gran tío, lo hemos pasado genial con él. Estar con él era sinónimo de estar riéndote y de estar pasando, un tío muy generoso. Hemos pasado noches muy, muy divertidas. Y la verdad que es una pena que un ser, parece que son gente que no se va a morir nunca, ¿no? Y cuando pasa, pues te quedas un poco como, joder, qué puta mierda. La verdad que cualquier muerte de cualquier ser querido es una puta mierda. Sí. Pero vamos, en este caso el haber compartido cosas con él, pues jode un poquito más. Sí, bueno, ya estamos terminando la entrevista. ¿Cómo querrías despedir esta entrevista? ¿Qué le dirías a un seguidor del rock duro, del heavy metal, para convencerles de que escuche Rathkin, escuche La Fuga, y si pudiese ser, que fuese a verte en directo, ¿no? Si tuviese la oportunidad? Pues yo como seguidor y como escuchante de heavy metal, lo que más me jode es no haber abierto mi cabeza a escuchar otros tipos de música antes. El heavy metal va a seguir ahí siempre, sigo escuchándolo, pero bueno, hay otras músicas que te pueden llegar a conmover, que te pueden llegar a hacer sentir muchas cosas y más si vienen de esa teta madre que es el heavy metal, ¿no? Aunque ahora mismo mi disco de Rathkin no tenga nada que ver con el heavy metal, tiene pinceladas que seguro que a más de uno le suenan familiares o le gustan o le recuerdan algo de lo que ha escuchado ya. Pues bueno, muchísimas gracias, Pedro, ha sido un auténtico placer verme forzado en parte a descubrir tu música, a volver a meterme en terrenos de La Fuga y sobre todo descubrir a un tipo como tú, un tipo fantástico que la verdad es que ha sido una maravilla y que espero tener una otra oportunidad de poder hablar contigo. Igualmente. Y desarrollar esto un poquito todavía más, ¿no? Profundizar en nuestros gustos y nuestras filosofías, así que un auténtico placer. Igualmente, Quique, cuando quieras, aquí estoy. Perfecto, muchísimas gracias, Saludos. Hasta luego. La persiana, somos el aire que silba intentando pasar, somos la cara que falta por las mañanas, somos café para uno en caso de un par, somos la mancha en la cama tras la refriega, somos aviones negándose a aterrizar. Somos Valencia, Coruña de madrugada. Somos la valentía en dos copas de más. En el ventaval, del aleteo de pestañas. cuando dices que no engañas, cuando dices que vendrás. En el vaho de las ventanas dibujo el mapa de mis males, mientras sudo mol cristales, vas dejándote ladrar. Me pierdo en el vendaval del aleteo de pestañas, cuando dices que no engañas, cuando dices que vendrás. De las ventanas dibujo el mapa de mis males, mientras sudo humo y cristales, vas dejando de ladrar.